El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Ricardo, Esteban, es por acá. Ya voy llegando. Iluminá para este lado, está demasiado oscuro. Ahí veo la llama, espérenme. Cuidado con el piso que está resbaloso. ¡No corras! Por fin, pero ¿cómo nos perdimos? Yo no sabía si volver atrás... Tampoco sabía dónde había quedado atrás. Se me borraron los pasos. Y se me mojaron los pies. ¿Por qué en esta parte de la gruta hay tanta agua brotando del piso? Porque el mar cuando sube llega hasta acá. Ahora tenemos todavía un tiempito para caminar, pero cuando empiece a subir la marea, ya tendríamos que estar en aquellas piedras más altas. Y entonces mejor empecemos a andar, ¿no? Antes tienen que ver algo. Acérquense a esta pared. ¿Alcanzan a ver lo que estoy mirando? Mirá, una imagen. ¿Mapa? Sí, una rosa de los vientos, ¿ven? ¿Mapa? ¿De qué lugar? ¿Y a dónde se supone que quedó el norte? Acá abajo tengo que reconocer que me siento perdido. Sí, yo tampoco tengo orientación absoluta, ¿eh? Pero ¿qué clase de mapa es este? La punta de la rosa señala el norte, tal como lo ubicaríamos nosotros si estuviésemos fuera de la gruta, ¿sí? Ahora, nuestro rumbo va por acá. Uh-huh. Siguiendo este camino vamos al este y en un rato tenemos que llegar a ver la claridad que indica la salida. Sí. Y el mapa, bueno, no sé, lo único que se me ocurre es memorizarlo. Cada uno memorice un fragmento, así después lo podemos reconstruir. Yo me quedo con esta sección. Esta es la mía. Macanudo. Y a esta parte me le voy a animar yo. Acerca un poquito la luz. No hay palabras, no hay letras, hay solamente contornos y una marca. Esta gruta guarda varias imágenes, y esta es una de ellas. Y también guarda otros secretos, pero vamos porque falta poco para que empiece a subir la marea. Sí, yo ya quiero volver, ¿eh? Demasiada adrenalina por hoy. Es que ya hace media hora que estamos haciendo magia. Magia acústica, digo, tal como nos propusiste, Ricardo. El tiempo se volvió circular, ¿vieron? Atravesamos el día y la noche. Tocamos el viento, nos acercamos al agua y hasta revelamos nuestros sueños. Sí, pero no nos distraigamos, ¿eh? Andrea, dijiste algo sobre un secreto. ¿Querés contarnos? Yo quería probar ese secreto, por eso les dije de venir a la gruta. Dicen que en este punto del camino deberíamos escuchar el silencio. Eso es imposible. Bueno, a mí me intriga, ¿eh? Probemos. Pero para eso voy a tener que apagar el candil. Ah, sí. ¿Cuántos fósforos nos quedan? Creo que un par. Igual ya estamos encaminados. Dale, intentemos, pero... Y qué sé yo, si les parece. Listo. Estamos en la más negra de las oscuridades. Pensar que hace un rato tampoco veía nada, pero la verdad... Esta me parece una oscuridad impenetrable. Che, y si encendés de nuevo el candil, no vaya a hacer que... Pero todavía no paramos de hablar. ¿Cómo vamos a escuchar el silencio? ¿Ya podemos hablar? Sí. Entonces, ¿cómo les fue? Qué bueno vernos las caras otra vez. Yo creí escuchar el silencio, cuando me di cuenta que escuchaba mi propia respiración. Vos sabés que a mí me perturbó algo que pensé que era como un trueno o alguna cosa por el estilo. Pero sigue sonando lejos, muy lejos. ¿Lo escuchan? Pareciera que es el mar. ¿Vos escuchaste el silencio? Me pasó lo mismo que a ustedes. Primero creí que sí, pero enseguida apareció mi propia respiración. Después el mar. En definitiva, tal como lo afirmó John Cage. Por eso, yo te dije que era imposible escuchar el silencio. Cage, como músico, lo buscó y lo buscó. De hecho, en sus obras se animó al silencio. Pero siempre había algo que oír. Sí, y cuando se metió en una cámara presurizada, siguió escuchando su sistema sanguíneo. Murray Schafer se pregunta dónde quedan reductos para el silencio en las ciudades contemporáneas. ¿No es inquietante esa pregunta? Igual creo que estuvimos muy cerca de escucharlo, ¿eh? Tal vez unos minutos antes, cuando el mar todavía estaba más lejos y no llegaba hasta acá el rumor de las olas. Sí, no será tiempo de salir. Acá el camino hace como un codo. Vamos, que ya se hizo muy tarde. ¡La salida! Allá se ve una claridad. Ya la estamos alcanzando. ¡Vamos! ¡Qué claridad! Ahora tampoco veo nada. Y qué calor, de repente. Che, no era consciente de lo frío que tenía los brazos. El mar se está acercando, miren. Ya pronto penetra en la gruta. Vamos a sentarnos un rato, que tengo mucha sed. ¿Se dieron cuenta de algo? Estamos haciendo radio y todo el tiempo estamos remitiendo al cuerpo. No entiendo. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Que pareciera que en la radio el cuerpo queda de lado. Sí, al menos pensamos en cuerpos cuando imaginamos cómo será él o la que nos está hablando en el micrófono. Claro, aunque la voz es lo que está directamente relacionado con el cuerpo. Hay algo de ese cuerpo que se desvanece, pero que se traslada en la voz y vuela hasta los oyentes, ¿cierto? ¿A qué venía todo esto? Ah, cierto. A que todo el tiempo estamos refiriéndonos a los sentidos, a las percepciones. Nos sentimos perdidos en la oscuridad. De repente ahora no podemos ver de tanto sol que brilla. Tenemos sed. Y calor. Y reconocemos que adentro de la gruta hacía frío. Sentimos los pies mojados. Y hasta creímos escuchar el silencio. El cuerpo viaja en la voz. ¿Sabes qué? La idea de viaje me hace pensar al cuerpo como territorio. Un cuerpo que tiene una cartografía personal, un mapa con una geografía intensa. Y el cuerpo es el viajero, el que transpira, el que se agita, el que goza, baila, se ríe. ¿Y cómo trasladar ese viaje a la radio? ¿Probamos? Otra vez. Concentrémonos. Tropecé con un libro y me caí en una de sus páginas. Repté por la hoja y me caí, esta vez, adentro de una palabra. ¿De una palabra? Sí. Una palabra túnel, que me dejó en la cumbre de una montaña. Solo a unos pasos había un puente colgante que unía mi montaña con otra que quedaba justo enfrente. La luz de la mañana me fue mostrando la silueta de una ciudad. ¿Como otras? No. Me había caído en Otavia, ciudad de la araña, ciudad donde todo cuelga hacia abajo en vez de elevarse encima. ¿Que cómo supe que era Otavia? Por un caminante arropado con telas de diferentes lugares del mundo. Un caminante veneciano que viajaba en nombre de Kublai Khan, el emperador de los tártaros. ¡Cuidado! Este puente deja mucho espacio entre cada travesaño. No te vayas a caer. Estamos muy alto. El abismo... ¿Es una nube eso que pasa debajo nuestro? Claro, sí. Y cuando la nube ya haya pasado, vamos a ver lejos, pero muy lejos, el fondo del despeñadero. Allá hay una pasarela, cuerdas, cadenas. La ciudad está en el vacío. La base de la ciudad es una red. La red sirve de pasaje y de sostén. Pero las casas tienen forma de saco. ¿Cómo llegar hasta la puerta? ¿Y los picos de gas? ¿Las odres de agua que se ven allá? ¿Trapecios, duchas, en fin? Todo cuelga hacia abajo. ¿Cómo será vivir así? Suspendida en el abismo. Sara, la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. Menos incierta que en otras ciudades. Claro, Sabes que la red no sostiene más que eso. Marco Polo me dio la mano y me ayudó a salir del puente. Abajo unos chicos jugaban saltando de anilla en anilla. Una mujer, asomada a su ventana, limpiaba una lámpara. Y su vecina regaba varias macetas con plantas colgantes. El sueño de Kublai Khan fue conquistar estas y otras tierras aún más lejanas. En el palacio, el gran Khan espera a Marco Polo para que, como en las mil y una noches, le relate noticias de las ciudades que nunca verá. El caminante me invitó a seguir sus pasos. Subiendo la montaña, emprendimos viaje. Otavia es una ciudad liviana, sutil. ¿Y la próxima? Todavía queda un trecho. ¡Ah! Un trecho y otra palabra túnel, para caer en ella y dejarse conducir hacia otra ciudad invisible. El recorrido es fascinante. ¡Qué ciudad! ¡Pude verla! El relato se refiere a una de las ciudades invisibles. ¿Vieron las que escribió alguna vez Italo Calvino? Sí, y me hizo pensar en qué tendrá que ver este recorrido con el mapa que encontramos en la gruta. Yo no creo en las casualidades. Tenemos pocas pistas para suponer algo así por ahora. Solo nos queda trazar el mapa. Juntemos los fragmentos. Pero una cosa es cierta. Estamos en el terreno de la magia. Todo puede ser. Acá hay unas ramas. Si nos acercamos a la piedra grande, podemos dibujar el trazo. La arena que está a la sombra parece bien húmeda. ¡Vamos! Escuchamos a Kepa Junquera en Carola de Mar. Juan Carlos Liberti es un pintor argentino que en sus cuadros combina la realidad con los ensueños. Una muestra de la obra de Liberty está siendo exhibida en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Son alrededor de 50 cuadros que permiten apreciar la variedad de ámbitos por los que circulan los intereses del artista. Una primera secuencia toma como tema central al tango, pero a medida que el visitante se interna en las salas sucesivas, se encuentra con referencias a la música en general o a la Latinoamérica precolonial. De la mano y los pinceles de Liberty, uno puede asomarse a expresiones gauchescas y también a personajes de Shakespeare. La exposición incluye ciertos conceptos abstractos retratados en clave abstracta, y también hay homenajes a Magritte, a Dalí y a Pettoruti, uno de los maestros de Liberty. Por último, se encuentra un autorretrato inquietante. Juan Carlos Liberty es un notable exponente del surrealismo argentino, pero no se abisma en conjunciones tan extravagantes como pueden verse en otros plásticos que adhirieron al surrealismo. Liberty no consagra su trabajo a una estética del absurdo. Por eso, la saga dedicada al tango reúne sobre todo piernas femeninas danzantes, bailarines de fungi, bandoneones y una iconografía que no desentona respecto del motivo central. Sin embargo, el trazo, la concepción, son inconfundiblemente surrealistas y subrayan esa sintaxis de la sorpresa tan característica del movimiento. Las pinturas de Liberty siguen expuestas en Neuquén, en el único museo nacional de nuestro país que está fuera de Buenos Aires. Vale la pena llegarse hasta el Bellas Artes. Me parece que es hora de irnos. Sí, se pasó rápido esta primera audición, ¿no? Bueno, es una buena señal. Quiere decir que no nos aburrió. Esperemos que a los oyentes les haya pasado algo parecido a lo que sentimos nosotros, porque si no sería un garrón. La verdad que sí. Ya se apagan las últimas astillas de luz. Ibaradoba, ibaradoba, doba. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene. Thank you.